cárcel arde en San Miguel. Se está escapando el humo por las escotillas y el dintel, y trepando los muros. Ábreme, gendarme, este cuartel con barrotes de fuego, que la cárcel arde por doquier y respirar no puedo. Y el que hizo la ley, que sentencia el juez, se lava los dientes, vive como un rey, duerme en un hotel con agua caliente. Y el que hizo la ley repite la mente, el cura sonriente, visita un burdel, aspira un papel y es contribuyente. Se ahoga en la ciudad entre un fuego violento. Estas llamas queman mi maldad, mi alma es humo en el viento. Ábrenos, gendarme, guardia cruel, este rincón del infierno, que la cárcel arde en nuestra piel y no derrite el fierro. Y el que hizo la ley, que sentencia el juez, sonríe a la gente, bebe un cabernet, viaja en internet por sitios calientes. Y el que hizo la ley protege la grey del mundo pudiente, guarda cada mes su sueldo y su fe en cuentas corrientes. Una cárcel arde en San Miguel, se está escapando el humo.